ni exclusivo de la provincia de Petorca, nos imaginamos. Pero claramente hay que transparentar lo que es público, claramente aquí en los medios de comunicación, y este programa ha sido uno de los que ha tomado esta temática de hace muchísimo tiempo. Don Andrés Leiva Valencia, 33 años, constructor civil, ex jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Quillota, militante de la UDI, dice: vengo con mucha energía y ganas de trabajar. Esa es como la carta de presentación, como el logo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Don Sin Fronteras. Muy buenas tardes también a todos su Radio Escucha, que efectivamente sé que es de importancia acá en la provincia, y contento poder compartir estos minutos con ustedes, porque como decía lo que usted leyó, vengo con la idea clara de que debo servir a esta hermosa provincia, y la fuerza y energía que me proyecta mi juventud y mi experiencia en el mundo social y político es para justamente ponerla a disposición de todas las personas que así lo estimen necesario. Ahora, asume en un momento que claramente el escenario no es fácil. Usted vio que aquí había una fuerte discusión de un ex gobernador que dejó su cargo ya hace más de un año, donde todavía le enrostran supuestas vinculaciones, falta de compromiso en la defensa de los temas públicos, donde se, como decíamos, se habrían entrecruzado intereses privados. Pero además, ¿cómo asume y califica el escenario luego del episodio que alcanzó ribete, yo diría, de carácter nacional, donde los medios reproducían comunicado emanado por el gobernador saliente, Gonzalo Mikle, y declaraciones de diputados de su partido, como Gustavo Azbun, que salieron a defender a la diputada Andrea Molina, ya que claramente o supuestamente habría sido víctima de una especie de cuadrillazo al interior de la UDI y que él denunció e hizo público? ¿Cómo asumen esas condiciones? Efectivamente, yo lo tomo como un desafío importante en mi vida profesional y política también, ¿por qué no decirlo? Yo estoy ligado justamente al quehacer social desde los 18 años, cuando en mi sector, que también surgió justamente de acá de Cerro Negro, hacia más al sur, hacia La Cruz, se asentó una comunidad y fui elegido presidente de la Junta de Vecinos. De ahí comienza efectivamente mi cercanía con la gente, mi querer hacer las cosas por el claro convicción de que hay personas que la están pasando peor que nosotros. Y en ese sentido, acojo como un desafío esta experiencia, como dije anteriormente, tanto profesional como política, porque creo que hay cosas que hay que ir consensuando. Mi característica fundamental es ser una persona de consenso, y creo que la provincia necesita, sobre todo en política, sobre todo en un ambiente que, como usted ya lo planteaba y los auditores efectivamente escucharon, quedan algunas diferencias que hay que saldar. Pero creo que con altura de mira, con personas efectivamente mirando el quehacer social, como todas las personas que han intervenido en política, estos movimientos, tanto estudiantiles como sociales, como agrícolas, como del agua, estaremos llanos a poder efectivamente cooperar con mi experiencia. Pese a que tengo 33 años, usted me dirá efectivamente una persona joven dentro de política. Pero, como le dije, ya llevo cerca de 10, 12 años trabajando en este quehacer. Como profesor también trabajé muchos años en un colegio técnico, por lo tanto tengo la cercanía a la gente, sé efectivamente de que la gobernación en mi periodo, en mi mandato, como gobernador va a estar con la política de puertas abiertas a todas las instituciones, sea cual sea, para dar y la que cara. Los cargos políticos son como el yogur, digamos, con fecha de vencimiento. Lo que pasa es que yo sé que estoy ocupando un puesto de confianza del presidente de la República, abiertamente. Por lo tanto, si mi evaluación o mi desempeño es evaluado en el Ministerio del Interior y me quieren pedir efectivamente mi puesto, yo lo pongo a disposición, porque como funcionario público cumple una labor efectivamente donde el presidente, donde la autoridad así lo desee. Y si en este momento me ha dado la confianza, vengo con toda la energía de poder hacerlo, de poderlo hacerlo bien, y cuando me llame a otra instancia, a otro escenario, también lo tomaré con altura de mira, porque claramente la política es así. Y los puestos de confianza, como el mío, que no es de una elección popular, son así. Por lo tanto, yo hago un llamado a la comunidad que en el tiempo que yo esté trabajando acá, junto a cada uno de ellos, se puedan acercar con total confianza, con tal claridad, independientemente del color político. Yo voy a dejar bien claro esto acá. Yo soy un gobernador para todas las corrientes y todas las personas. Y en ese sentido, como usted hacía alusión, yo soy militante UDI, presidente distrital. Me queda una semana donde vamos a reunirnos efectivamente para ordenar la directiva distrital, donde yo voy a dejar mi puesto para trabajar libremente por la ciudadanía. En ese sentido, claramente yo siento una admiración profunda por mi partido, por los valores que efectivamente ellos atesoran. Así que claramente... ¿Cómo surge su nombre? ¿Tuvo algo que ver aquí para ir transparentando inmediatamente lo que quedó instalado un poco en la opinión pública luego de escuchar el programa del domingo y que saliera y reventara a los medios de carácter nacional? Uh-huh. ¿Está la mano de la diputada Andrea Molina en su nombramiento? El único contacto que yo he tenido para que efectivamente sea nombrado es con el subsecretario Uvilla, que me llama el lunes y me dice, y me sorprende claramente, pese a que los nombres estaban saliendo, usted sabe que yo cumplí una función de jefe de gabinete de la gobernación de Quillota, que tenemos bastante contacto con los medios, no solamente provinciales, sino que regionales, y todos me planteaban efectivamente que mi nombre estaba sonando. Yo le decía claramente que yo estaba dispuesto a trabajar donde sea, pero que en el marco de la transparencia, como usted dice, ningún diputado, ningún parlamentario de la coalición por el cambio, ya sea la senadora o la diputada, me habían llamado para enfrentar esto. Ya, yo me sorprendí, debo reconocerlo, que el día lunes el subsecretario me llamara y me dijera que tenía la confianza del presidente para ejecutar. Yo creo que fue por la evaluación que se hizo de la gobernación de Quillota. Déjeme decirle que es una de las gobernaciones a nivel nacional número uno en transparencia activa, con una carga administrativa potente en la provincia que ha dado que hablar. Y yo lo tomo de ahí como un desafío. ¿Tanto como una especie de ranking? Efectivamente, a través, si usted tiene la posibilidad de meterse a transparencia, la gobernación y todos los departamentos del Estado de Chile, a través de esta transparencia activa, están evaluados. ¿Y qué mide esa evaluación? Justamente la información que es entregada oportunamente a la ciudadanía, ya sea a través de planes, ya sea a través de documentos que ingresan a la gobernación pidiendo información, ya sea a través de políticas públicas. La gobernación de Quillota está en el número uno. Petorca está a nivel cuarto, a nivel regional. Ya a nivel nacional no sé qué nivel tendrá, pero a nivel regional justamente son esos los rankings. Por eso claramente creo que se me llama a trabajar, porque soy claramente un militante UDI, no me siento orgulloso de eso, y estoy contento de poder trabajar acá. Yo eso es lo que quiero transmitir en este caso. Yo creo que está bien claro que estos puestos son de confianza y estoy acá porque el presidente ha confiado en mí. Ahora, durante muchísimos años y durante todos los nombramientos de los gobernadores, uh-huh, y específicamente del sector de la Alianza y también al interior de la propia Concertación, se hacían críticas respecto a que la autoridad provincial no era residente en la provincia. Uh-huh. ¿Cómo enfrenta usted esas críticas que apuntan y sostienen justamente que la primera autoridad provincial debe conocer de primera mano los problemas de la realidad provincial? ¿Son tan así o no es tan importante? ¿Cómo lo enfoca? Punto uno, vuelvo a repetir que estos puestos son de confianza, son puestos políticos. Yo soy una persona que efectivamente milita en un partido político, por lo tanto, como profesional político y técnico, estoy llamado a servir donde el presidente lo estime necesario. Segundo, obviamente, yo tengo raíces en esta tierra. Tengo raíces efectivamente en La Ligua. Mi abuelo y mis padres, mi abuelo se crió acá, mi padre es nacido y criado acá, mi abuelo Humberto, y así lo registran los archivos fotográficos, perteneció mucho tiempo al Club Flecha, ya tengo entendido que efectivamente fue uno de los fundadores. Habrán personas que miran, personas. Ya, ahí hay... Pero claramente yo desde niño estoy ligado acá. Hay una raíz... Y déjeme decirte que mi padre, yo le debo mucho a esta provincia, porque mi padre trabajó como buzo mariscador en la Salina Puyallay mucho tiempo. Por lo tanto, mi información profesional, mi información valórica, también tiene que ver con de dónde surgen las personas. Y mi padre y mi abuelo surgieron de acá. De hecho, del lugar donde yo vivo, un sector popular en La Cruz, el sector de la población Bolonia, surgió de que personas del Cerro Negro fueron más al sur, por decirlo así, ya más hacia Quillota. Por lo tanto, de hecho, cuando asumo como gobernador, muchas personas de acá, a través de Face, a través de llamados telefónicos, me han felicitado y me han pedido que efectivamente luche con la misma fuerza que la provincia de Quillota por efectivamente tener una relación mucho más directa con la autoridad. Y eso quiero también transmitir. El primer día que yo llego acá, llamo a cada uno de los alcaldes para decirle que cuenten conmigo, que cuenten con la gobernación para poder trabajar día a día por el desarrollo de cada una de las comunas, independientemente de que puedan tener un pensamiento político distinto al mío. Claramente yo estoy acá para servir a la gente, para hacer valer las políticas de Estado, y eso es efectivamente fundamental dentro del trabajo que yo quiero desarrollar. Ahora, usted fue testigo un poco de ese debate que se dio hace algunos minutos atrás por la línea telefónica y en estudio. ¿Cómo va a enfrentar ese tema cuando quedan pendientes todavía todo lo relativo a el tema de los drenes ilegales. ¿Sigue su conducto del punto de vista judicial? Ya a esta altura preferible y es mejor cerrar ese capítulo. ¿Cuál es la ruta o el camino que va a adoptar Gobernación respecto al tema de los llamados drenes ilegales y toda esta denuncia que se han hecho? Mire, por montones, digamos. Efectivamente, primero que todo, yo sé que efectivamente don Hugo Díaz está pasando por un momento difícil. Quiero mandarle mi fuerza espiritual. Yo sé que la familia es importante dentro de la orgánica del ser humano, así que le mando un fuerte saludo a don Hugo Díaz, sabiendo que una de sus hijas, tengo entendido, así es, tuvo un problema serio con un hijo, ¿ya? Así que fuerza, y en ese sentido yo quiero tomar lo que ya he planteado en estas palabras que hemos conversado. Yo estoy acá para que efectivamente todas las personas que se sientan pasadas a llevar sus derechos puedan efectivamente tener una voz, tener cierta protagonismo dentro del quehacer público-político. Yo sé que hay temas importantes como el minero, donde se necesita capacitación, donde se necesita efectivamente una fiscalización mayor a los equipos de trabajo que tienen los trabajadores mineros para hacerlo. Hay un tema importante en el tema de agua. Déjeme decirle que yo voy a estar llano a recibir todas las denuncias para hacerla llegar al Consejo de Defensa del Estado, para hacerla llegar a la DGA. ¿Y qué he adoptado yo como primera medida? Solicité todos los antecedentes, ya sea al Departamento Jurídico de la Gobernación, como también a la DGA, para claramente saber, pese a que mi rol también político en otra gobernación ya se manejaban ciertos temas desde el punto de vista de la escasez hídrica, de la sequía. Yo quiero dar la tranquilidad a la gente de que cualquiera persona que está sobre la ley, que está haciendo un uso indebido de las aguas, efectivamente existen los caminos y esta gobernación va a hacer llegar los antecedentes que en forma responsable la comunidad nos haga saber para que los organismos correspondientes apliquen justicia, ya sea administrativa como judicialmente, con pena de cárcel, si es que es así necesario. ¿Habrá desde la gobernación alguna atención especial a los agricultores que han sido damnificados por la sequía? Mi política de puertas abiertas es para toda la comunidad, no solamente para un sector o para otro, sino que abiertamente para todas las personas que han sido afectadas por esto. Recordemos que la sequía ha sido un tema nefasto para la zona y la provincia. De hecho, de ahí surgen muchos problemas también en la minería, porque las personas tienen que, con el ansia lógica de poder solventar su casa, van a la minería, se enfrentan a personas muchas veces a situaciones que no están acostumbrados porque han trabajado en la agricultura. Pero su pregunta concreta, yo estoy abierto a toda la comunidad, las puertas de la gobernación están abiertas para coordinar reuniones y velar que a través de los servicios públicos sus demandas sean así resueltas. ¿Cómo es su cómo va a ser su relación con los parlamentarios de la zona, la diputada, la senadora y en el caso del diputado también de la Democracia Cristiana, Eduardo Cerda? Yo soy una autoridad que efectivamente tiene que buscar consensos. Cada uno de nosotros, las autoridades que son elegidas con votación popular, alcaldes, concejales, parlamentarios, tanto senadores como diputados, tienen un rol distinto al mío, pero que se convergen justamente en lo que nosotros tenemos que proyectar para ir en ayuda de la ciudadanía. Y claramente, las personas que quieran acercarse a esta gobernación van a tener la posibilidad de poder trabajar. La idea es esa, a través del Parlamento, a través de las municipalidades que tienen el quehacer diario, y a través de la gobernación articular, para sacar proyectos importantes. Yo estuve revisando la base de datos acá y felicitar a los municipios porque para este año y para la proyección del 2011, el 89% de los fondos FNR a nivel regional tienen un RATE IRS. ¿Eso qué quiere decir? Que están esperando financiamiento. Solamente un 20% tiene problemas técnicos, OTEO, falta de información. Y eso habla bien de que efectivamente se está realizando un trabajo importante en las municipalidades. Hay que tomarlo con la ayuda de los parlamentarios, como usted decía, con la ayuda de nosotros como gobernación y articular para que un alcantarillado, un pavimento participativo, una construcción de una multicancha pueda llegar a buen destino y así la comunidad sea beneficiada. ¿Es posible en algún minuto, o qué piensa usted al respecto de esa frase un poco tristemente célebre que se ha catalogado a la provincia de Petorca como el patio trasero de la región de Valparaíso, donde la voz al parecer no logra escucharse en los centros de poder regional o nacional, y a esto es como parte histórica? Recuerdo habérsela hecho un intendente de la Concertación y no le gustó que hablaba mal, decía, de nosotros mismos, que nos tratáramos de patio trasero, pero la verdad es que cuesta mucho más que vivir en Quillota o vivir en otro sector de la región de Valparaíso. De hecho, la geografía y todo lo que tiene que ver con esta hermosa provincia así lo dice. Tenemos largas distancias que recorrer, 40, 50 minutos a localidades. Tenemos mar, tenemos cerros, tenemos efectivamente y colindamos con diferentes provincias. Pero claramente, lo que yo planteé anteriormente, el trabajo de los municipios que están haciendo con las autoridades regionales ha sido importante. De hecho, no es así a través de otras provincias. Pero también yo tengo que tener reuniones con los consejeros regionales. En ese sentido, tienen mucho que decir ambos. Y espero que se puedan trabajar en forma conjunta, pero claramente yo vengo con la idea de que ninguna provincia es un patio tercero, sobre todo esta hermosa provincia donde existen lugares hermosísimos, gente que me ha demostrado el cariño apenas llegué acá. De hecho, me decían, oiga, gobernador, es más joven en persona que a través de la foto. Ya de hecho estuve conversando con un señor en la plaza en este momento, le mando su saludo, donde efectivamente conversamos un poco de Dios también. Yo soy muy creyente, creo que Dios me ha puesto acá para desarrollar un trabajo social importante, y por eso tengo la convicción de que mi fe va a ayudar a poder efectivamente solventar y quitar, como usted lo decía, a lo mejor este concepto errado que tiene la provincia. Ahora, en el tema de la seguridad pública, el 2011 hay un aumento importante en la votación de carabineros, sin embargo hemos sido testigos del aumento de los robos con fuerza en vivienda en el sector de Rayado, robo con violencia de un cajero automático, que no sé, nunca lo habíamos visto día, acá en la provincia. ¿Por qué cree usted que se estaría produciendo esto en el tema de la seguridad pública cuando aumentó la votación? De paso, quiero aprovechar de destacar la iniciativa de Carabinero de regular el tránsito en el sector de Rayado en horas pic de la mañana, cuando ingresan los alumnos de los distintos establecimientos del sector y del centro, otorgando seguridad y evitando posibles colisiones, cosa que era bastante peligroso, la salida de la calle Ligüén hacia la calle Portales, tanto para salir a Poniente o al oriente de la ciudad. Así que muy bien Carabinero ahí, inclusive en el día del temporal de lluvia, estaban muy preocupados de regular el tránsito. Así que para ellos nuestra felicitación y ojalá que continúen en esa línea. Mire, efectivamente... ¿Cómo viene la mano suya en esta materia de la seguridad pública? Bueno, claramente el plan cuadrante contempla 44 nuevos carabineros y dos retenes móviles, ¿ya? Lo que yo quiero impulsar es que usted sabe que cuando se empieza a aplicar mano dura en cierto sector, los delincuentes buscan otro, abiertamente. Tal vez por eso esté suscitándose lo que usted plantea en las poblaciones, que a lo mejor se alejó del centro... por un tema mejor de mayor resguardo a través de los carabineros y se fue a las poblaciones donde realmente existen mejor la facilidad por no tener un resguardo mayor. Yo quiero implementar a través de justamente seguridad pública que los dirigentes vecinales puedan informar y se acerquen a la gobernación para implementar las diferentes reuniones con PDI, con carabineros para ir tomando medidas en torno a lo que usted plantea. Mi mano es lo que efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera ha establecido. Ya siempre de la mano y cercanía a la gente más vulnerada, aplicando la mano que tiene que ser a través de los tribunales de justicia contra el delincuente, dando la posibilidad también de poder a lo mejor una rehabilitación donde es muy difícil. Tenemos un centro acá que es penitenciario, una no es cárcel, pero efectivamente un lugar donde están los reos ahí. CDP, centro de atención. Un CDP efectivamente bastante complicado porque hay mayor... cantidad de reos que es lo que se permite. Entonces hay un trabajo importante que hacer, pero en torno a la seguridad yo quiero justamente implementar una cercanía con la comunidad que también se sienta en parte del barrio. Déjeme decirle que el mayor robo de las poblaciones es porque muchas veces no se convive con el vecino, ya no se tiene una relación permanente con el vecino, por lo tanto cuando va un extraño ellos lo toman como si fuera efectivamente una persona de la casa. Por lo tanto, también vamos a implementar... O sea, su primera medida sería agendar reuniones con las unidades vecinales. Justamente, ¿para qué? Para llevar a carabineros, para llevar a funcionarios de PDI, que hemos trabajado codo a codo. Yo destaco también la labor tanto de PDI, un saludo en su aniversario que hace poco cumplieron un año más. También Carabineros ha sido importante en la gestión de la gobernación. Ha sido un llamado de felicitaciones hacia ellos. ¿Para qué? Para establecer justamente equipo de trabajo y saber realmente las necesidades. ¿A qué hora se necesita servicio? Pese a que a lo mejor muchas veces vamos a quedar cortos, establecer mecanismos de trabajo para que el delincuente no tenga espacio. Generalmente la persona que delinque es porque se le da la oportunidad, y esa oportunidad tiene que ver con el trabajo claramente de la Junta de Vecinos en torno a sus vecinos y el respaldo de la autoridad a través de los servicios públicos, en este caso Carabineros y PDI. ¿Cómo está la provincia para enfrentar eventos propios de las catástrofes naturales en relación a los últimos temporales, en relación a la posibilidad, obviamente, de un evento sísmico? Ya instruí yo al encargado de emergencia de esta semana que viene tener una reunión con todos los encargados de emergencia de las municipalidades para empezar a armar una red de comunicación importante. Aquí hay que ser claro, cuando sucede un elemento, ya sea un terremoto, un temporal fuerte, las comunicaciones fallan. Lo único que funciona son estos equipos de radioaficionados, radiopoderadores, por lo tanto también con ellos me quiero juntar, si es que existe, incluye acá de lo mismo, para establecer una red de comunicación. Tuvimos una caída en el último temporal de los celulares y líneas de fija también que de pronto no funcionaron. Por eso, las radios fueron lo fundamental para establecer comunicación y también los radiopoderadores. Eso quiero yo instaurar como primera medida, hacer un catastro de las municipalidades, cómo están funcionando su equipo de emergencia, si efectivamente maneja las radios de comunicación. Y lo segundo es que efectivamente tenemos una bodega en stock donde ONEMI envía ciertos elementos que el asistente social Jimena se encarga de distribuir con un informe previo de la gobernación. Si hay alguna pregunta, la escribimos para así, porque tenemos poco tiempo, entonces queremos aprovechar al máximo la disposición que tiene el señor gobernador para poder contestar. Escribimos la pregunta de la persona que está llamando para así aprovechar al máximo, como decíamos, el tiempo. Va a establecer también dentro de todas estas reuniones que tiene agendadas la posibilidad de reunirse en algún momento con los partidos opositores. Por supuesto. Como dije, yo soy un gobernador para la gente, y la gente y los partidos políticos tienen también un rol importante dentro de la comunidad. No todos piensan como yo, no todos militan en el mismo partido, por lo tanto yo no puedo cerrar la posibilidad de que militantes de otros partidos, ya sean de la Concertación, del Partido Comunista, de los humanistas que existen acá, de estos movimientos sociales, se acerquen y tengamos reuniones. Yo no me voy a cerrar a eso, y déjeme decirle que hace poco escuchaba un debate de los senadores por el tema de qué fecha tienen que renunciar las personas que tienen que ser independientes para tener una candidatura, y todos compartían y concordaban que los partidos políticos son importantes dentro de la comunidad para mantener el derecho democrático, para mantener los equilibrios, y también que la gente que quiera dar un paso más allá de pertenecer a un partido, de ligarse desde el punto de vista político a su labor social, lo puedan hacer. Por lo tanto, a su pregunta puntual, yo estoy llano a recibir a todas las personas que quieran visitarme en la gobernación, sean estas militantes de un partido político y sean independientes. Ahora, una de las críticas permanentes que se hacen muchas veces ante nombramientos o frente a autoridades es que dicen vive o viene con una agenda más bien personal que de colectiva. Sí. Y eso apunta a esta especie de plataforma que significa muchas veces lanzarse a otras instancias. Yo voy a dejar bien claro acá que eso es importante. Que mi intención no es ser candidato a alcalde, ser candidato a concejal de esta hermosa provincia, porque efectivamente no lo es. Y lo dejo bien claro, porque claramente cuando viene una persona de afuera piensa que tiene otra intención, de tal vez empezar a pavimentar un camino a una candidatura a alcalde de diferentes comunas de la provincia. No, aquí efectivamente hay gente que está mucho más arraigada que yo, que tiene un servicio y una trayectoria mayor que yo en la zona. Por lo tanto, esas personas son las llamadas a tener un llamado del voto popular. Mi intención acá es trabajar porque el presidente Sebastián Piñera sí me lo ha encomendado por todos, transversalmente. No con una idea efectivamente de decir yo quiero ser candidato acá o allá, no. Yo soy efectivamente nacido y criado acá, pero mi relación contractual está en otra comuna que siento mucho aprecio, que es la comuna de La Cruz. Y debo reconocer que ahí sí que tengo pretensiones. Gobernador nuevo está evaluando las instancias de los equipos que funcionan políticamente en gobernación. Sí, efectivamente no voy a desmentir eso. Yo estoy evaluando, si bien es cierto, tuve una reunión muy fraterna con mi funcionario. De hecho, le di algunas tareas en torno a trabajar mancomunadamente. Todos estamos siendo evaluados. Ya, yo solamente quiero darle la tranquilidad de las personas que llevan 30, 25 años trabajando en la gobernación, van a seguir trabajando conmigo. Yo tengo que ver efectivamente personas que cumplen una función más política, tal vez la gobernación, que voy a evaluar, pero yo estoy trabajando en este momento con la gente que está tranquilo, estoy bien, y si hay que hacer cambio lo haré. Don Andrés Leiva Valencia, nuevo gobernador, bienvenido a la provincia de Petorca y esperamos que tengamos una comunicación muy fluida. Este espacio es abierto para las organizaciones, para la comunidad en general, los ciudadanos y por supuesto para las autoridades, para que den a conocer sus planteamientos, sus puntos de vista, sus visiones respecto a la realidad que queremos que todos ayudemos a construir y como objetivo final mejoremos la calidad de vida de todos nuestros habitantes, de nosotros los que habitamos aquí en esta provincia de Petorca. Por lo tanto, si le va bien a las autoridades, le va a ir bien a todos y cada uno de los 70.000 habitantes de esta provincia. Estimado, muchas gracias por su presencia. Yo agradezco a usted la posibilidad que me da de que la gente me comience a conocer. He recibido el aprecio, el amor de muchas personas que me han parado en el centro para decirme que, como usted lo decía, que lo haga bien por el resto de la comunidad. Soy disciplinado por excelencia, un poco estructural de repente, cuadrado, pero Dios me da la capacidad de escuchar, de atender a los que así lo necesitan. Y los que quieran trabajar con la gobernación, las puertas de ella están abiertas. Todo medio de comunicación, sea pequeño o sea grande, toda organización, sea pequeña o sea grande, todo organismo público, sea pequeño o grande, está llamada a trabajar por el bien de la ciudadanía. Por eso hago un llamado a todos a acercarse a la gobernación, porque estoy para trabajar justamente por toda la provincia de Petorca. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a conversar con Ulises Castillo. Las últimas actividades de este 257 aniversario, que está ya, comienza a bajar el telón, la cortina, con importante actividad en el día de hoy y mañana. Así que una breve pausa y luego retornamos. Ya estamos de regreso en nuestra última media hora y tal como lo había anunciado, está Ulises Castillo Vega en el día de hoy, www.programasinfronteras.tk. Y estuvimos presentes en la gala aniversario, hicimos un comentario respecto a cada uno de las personas que fueron distinguidas. Yo reitero el mismo discurso de hace años, la necesidad que no sea una especie de cuoteo, sino que en algún momento se formen comisiones y quizás llegar al ideal donde los pares puedan determinar quién se distinguió. Pero específicamente en esta versión encontré que estuvo bastante atinado el nombramiento de muchas de las personas que estaban ahí, fueron distinguidas en esta gala. Pero también estuvimos presentes en la Feria del Trueque y claramente se logró el objetivo que sus organizadores plantearon, con artistas de la talla de los ochenteros Santiago del Nuevo Extremo, que nos llevó a esa mirada retrospectiva de una época, de un tiempo, como fueron los 80, con Simplemente, y a mi ciudad, que desgraciadamente no tuvo el marco de público, lo dijimos, las bajas temperaturas parece que espantaron a la mayoría de los liguanos, pero echamos de menos más, más público. Muchas veces nos quejamos de que, bueno, faltan espectáculos y cuando lo hay no aparece nadie, o mejor dicho, es muy reducido. El grupo, los Rockers, buenísimo, realmente de otro nivel. Preveo un futuro promisorio en ese rescate del rockabilly, de ese rock and roll más puro, y con esa destreza en las cuerdas de la guitarra eléctrica. ¿Qué más podemos decir? También Coguasi Trío, excelente grupo, que fue lo que alcancé a ver en realidad, pero estuvo Intimapu también, estuvo Cristóbal Oces, Ninel, Paulina Fornés, en la danza flamenca. Ulises Castillo Vega. Hola Hernán, un saludo a todos los oyentes del programa Sin Fronteras. Estaba escuchando todos los... Este programa está encendido de hace bastante tiempo. ¿Ah? Sí, encendido, y ha seguido encendido, y me parece bien, está bien que así sea y que le dé una cuota, digamos, también, como ha sido la tónica del programa durante mucho tiempo, de darle una cuota... ¿Usted va a soplar un poquito más el fuego? De participación a toda la gente, y estamos en esta. Y como lo señalabas tú, Hernán, digamos, estamos ya culminando las actividades, y hay que decirlo también, aquellas actividades, por ejemplo, como la Noche Mexicana, que no se pudo hacer por tema de la inclemencia, o sea, esa buena lluvia, claro, que nos llegó. Lo que decíamos, que va a estar presente de por vida en nuestros aniversarios, en pleno 21 de junio, es decir, invierno, absolutamente. Sí. Y eso, bueno, significa lidiar con la lluvia y con el frío. El que frío, ayer, claro. Ayer fue tremendo. Lo que pasa que, desgraciadamente, nosotros ayer se pretendía empezar muy temprano, como comenzó la Feria del Trueque, como usted pudo apreciar ayer, y la gran cantidad de gente que llegó en el día. Pero había un funeral en ese minuto, una misa. Claro, y digo desgraciadamente, y nosotros respetábamos también, y también sumarnos al dolor de la pérdida de los familiares, digamos, que tuvieron los familiares. Ayer nos tocaron dos funerales. Entonces se tuvo que ir aplazando, obviamente, todos los eventos, porque no queríamos que llegara a la noche, digamos, con el frío, porque sabíamos que había la gente, eso la espanta un poco, y es entendible, todos estábamos con mucho frío. Pero sin embargo, bueno, eso nos impidió poder terminar, digamos, a la hora y atrasar los espectáculos, justamente, claro, cuando extremos. Y hay limitaciones, porque claramente, si alguien dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser ahí? Y en una, el resto de las arterias no se puede. En una está el Banco Estado, donde hay un cajero, claro, automático. En la otra está el templo, claro, propiamente tal, y en la otra están las choperías, y que claramente, claro, puede provocar también alguna distorsión en el tema de la confusión de un espectáculo al aire libre con venta de alcohol, digamos. Claro, y lo que pasa que, bueno, la plaza siempre ha sido el centro, ¿no? A pesar de los vaivenes que ha tenido y los cambios que ha tenido, y que lo comentamos ya en el programa Macón, es la plaza. Se le está devolviendo, digamos, a ser de todos nosotros. Es el lugar, digamos, el lugar de encuentro, en donde nadie dice, ah, ¿por qué lo hacen acá? Lo pueden hacer acá. Entonces la plaza nadie la discute para hacer los eventos, porque es el centro nuestro. Se tiene que hacer en la plaza. Se tiene que hacer en la plaza. Todas estas actividades que son de carácter popular y que son de todos nosotros, no son partidistas ni mucho menos, son populares, y está todo el pueblo invitado, y es lo que se ha tratado de hacer, digamos, y se ha logrado a través de este programa de aniversario, que hemos tenido una extensa agenda de actividades deportivas, culturales, y que están, como tú decías, están culminando, bueno, el día de hoy, con un evento también de carácter nacional e internacional, porque ayer la televisión mostró en la agenda. Sí, que pero hay... antes de eso, no sé, hacer un comentario, y justamente lo que yo señalaba respecto al tema de Santiago el Nuevo Extremo, con los emblemáticos Luis Lever Villagra y un Carlos Basilio. Claro. Me llamó la atención ahí cuando... Estaba Carlitos Basilio. Recordemos que sí. Fue parte del grupo Ortiga, no, y de agrupaciones emblemáticas. En Trama, una de las agrupaciones, digamos, de nueva, de la música nueva en nuestro país. Él estuvo, bueno, tiene un amplio currículum, Carlos Basilio, Y cuando nosotros nos contactamos con Santiago, especialmente con Luis Lever, a través de una amiga, él al tiro inmediatamente dijo, yo voy a la Libo porque quiero estar ahí también con ustedes. Y nos empezó a contar de un proyecto que él con tiene temas también. Nuevos, renovados, claro, muy contingentes también. Además que, indudablemente volvimos a la nostalgia. Lo mismo recordaba Carlos Basilio, que él también, ¿te acuerdas, Hernán? Estuvo tocando con parte de la gente Ortiga acá y Willy Odo en el Ola Democracia, que fue un evento que nos tocó también, sí, participar que abrió a nosotros la, y que abrió nuestra Alameda Chica acá. Claro, nuestra Alameda Chica para venir a festejar el retorno a la democracia. Y la presencia del Bafochi. Bafochi, claro, y varios grupos, agrupaciones más, y parte del Quilapayún, que en ese momento estaban en Europa, y que, bueno, a través de la gestión de Willow pudieron estar acá. Entonces, fue una fiesta muy bonita que la recordaba Carlos Basilio, así como nosotros recordamos la música de Santiago Nuestro, porque es una música que también nos alentaba a seguir luchando por la recuperación de la democracia en esta parte de nuestra provincia que nos tocó a nosotros poder, trabajar, y así a nivel nacional. Creo que uno de los grupos emblemáticos. Café del Cerro, La Bicicleta, Salón Parroquial, claro. Es decir. Recordar inmediatamente todas las revistas que habían ahí, la APSI, la Análisis, la Cauce, todas las revistas que nosotros leíamos. Que hay un amigo, entre paréntesis, ofreciendo, vendiendo ahí. Sí. Parece que las leía escondidas o las tenía, sí, bien guardaditas. Las tenía. Yo tengo una que es emblemática, la tengo, pero muy nueva, como que es nueva de paquete, y la conservo más de 25 años, la tengo en mi casa, y varias revistas más. Entonces, esa nostalgia también, pero que ellos han sabido, llevarnos y también estar actualizados, digamos. Tú mencionabas grandes músicos que venían con él, Luis Lever, un gran compositor, estaba Pedro Villagra, que digamos que ha sido un músico de excelencia acá, ha actuado y ha reforzado muchas agrupaciones, entre ellas Inti Illimani y varias más también. Y ahí venía Carlito Basilio. Eliana dice, quisiera aprovechar de enviar mis felicitaciones al municipio por las actividades de aniversario, se valora el esfuerzo y la energía que si tienen... poco asistente se debe al poco feliz efecto climático. No se podrá rescatar el uso del fortín bancario como en tantas ocasiones se hizo en el pasado. Recuerdo a Merindios y Festivales de la Ligua en ese recinto que fue el lugar de encuentro de más de una generación. Ahora hay que darle algunas vueltas, ¿no? Sí, pues habrá que... Bueno, está bastante malito ahí. Yo lo la otra vez lo vi. Implica inversión. Digamos. Implica también inversión. Y ojalá, bueno, podría conversarse, porque puede ser una de las posibilidades, ya que está en pleno centro. Así que recogemos, digamos, lo de nuestros amigos y toda sobre la todo iniciativa. Lo que dice Eliana. Yo creo que aquí lo que necesitamos también son ideas, digamos, para poder irnos proyectando, digamos, e ir potenciando las actividades nuestras, que no solo son factible durante, o no factible durante este mes, sino que durante todo el año. Yo creo que ellos, para ellos le llama la atención de que aquí existan, actividades en las cuales la mayoría de esas actividades son gratuitas. Enteros, en realidad, ¿eh? También hay varios amigos que llegaron de los 90. Claramente, bueno, sabían, conocen, porque sus padres le íbamos transmitiendo un poco ese legado cultural, esa transmisión de la música, del arte y cómo se vivieron los 80. Y esperamos ahí claro. Un coro, todo el mundo cantando simplemente o a bueno, estamos ahí, quedamos en acuerdo también con Carlos Basilio y también Luis Lever en que va a haber una presentación ellos, claro, en la feria, y quizás en los próximos meses. ¿Y cuando, los rockers? Los rockers, por supuesto. Yo eso sí, lo te iba al ahí, margen. Yo en la agrupación, la primera vez que la vi, inmediatamente dije, no, esto. Van Vintampa, bueno, el guitarrista, la ejecución. Toda la simpleza con que tocan la música rock and rollera, yo creo que es sí, muy... Sí, dice si se puede nombrar a los distinguidos en la gala, por supuesto. Además, pregúntese si las actividades de las huecas serán hoy. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la Escuela Gabriela Mistral. Sí, yo lo había dado a conocer, mujer María Herrera Rubio, joven, estamento joven, Andrés... Decíamos, estamento mujer María Herrera Rubio, estamento joven Andrés Sosa, adulto mayor Elisa Zamora Quirós, trabajador Genoveva Silva Jorquera, empresario Silvia Cortés Olivares, dirigente social Prosperina Inostrosa, en el estamento deporte Juan Carlos Reynoso Mondaca, quien es practica tenis de mesa, profesional, nuestro conocido Darío Aguilera Manzano, arqueólogo, director del museo, cultura, Jorge Fernández Ibaceta, nuestro amigo Eloy, personaje popular, Ramón Tapia, funcionario municipal, Víctor Raúl Echeverría Morel, y político, don Raúl Sánchez Bañado, que con esa testimonio de Atilio Lillo nos removieron las fibras más sensibles, junto a Herbert Schomberg, dos connotados militantes socialistas quienes se referían a la trayectoria de Raúl Sánchez. Sí, fue muy emotivo los videos y particularmente el de don Raúl. Recordemos que se encuentra quejado de una enfermedad, no pudo y estar una, presente. Y un aplauso de pe a pa, es decir, y eso es lo interesante, digamos, que muchas veces cuando nos encontramos a la hora de reconocer y a pesar de las diferencias que pueden existir, porque ahí era variopinto los invitados, claro. Bastante graneado, digamos, y claramente no hubo reparo en que la gente reconozca a quienes se han destacado en diferentes estamentos, digamos. Claro, y lo señalaba, y yo creo que hay una cosa de piel, y es distinto cuando y se veía, digamos, la emotividad con que cada uno de los entrevistados en el video de don Raúl representaba, digamos, su sentimiento hacia él, más allá del tema político, sino que, y eso es bueno, yo creo que la gente, y lo digo en todo ámbito de cosas, pues, tenemos que acostumbrarnos a querernos porque tenemos mucha gente que nos puede aportar acá y en diferentes ámbitos, pero a veces renegamos un poco de decir las cosas que sentimos, digamos, a las personas que... Fuera acomodo no de carácter político, sacar claro. Pequeñas ventajas. Yo creo que en ese plano, bueno, no... No entramos nosotros, digamos, como programa, pero estábamos en los Rockers. Claramente yo le veo un tremendo futuro. De hecho, según lo anunciaba el presentador, ellos se dirigen a México. Sí, están en una oportunidad. En una gira, digamos, y yo les había señalado más adelante que pudieran venir, pero ellos van a México hasta noviembre, van a estar, parece, noviembre, diciembre. Pero justamente van a conseguir... digamos, con la Feria del Tejido, que esperamos que estén acá y que demuestren... Y escucharlos más tiempo. Escucharlos más tiempo, claro. Yo lo señalaba en el público que se merece. Es un grupo que está muy complementado, con un líder, un guitarrista que se nota la guitarra. Tiene una líder, estética también una estética propia, que nos retrotrayeron o nos llevaron a esa... cultura, yo lo decía al inicio, esas noches dulzonas aquí en La Ligua, cuando por los altos parlantes escuchábamos esa música, y hay un enganche total y absoluto de la gente mayor, pero con el toque renovado, es decir, claro. con esas cuerdas, digamos, sonando a otro volumen, cuando decían que los músicos eran de verdad porque tenían que grabar directamente, donde no había ni ingeniero de sonido que hacían estas mezclas en Estados Unidos, como se hace actualmente o en otras partes. Y eso le da un valor también cultural. Y rock and roll. Puro. Y con letras también nuevas. Sí, muy nuevas. Tiempo, y contingentes. Muy puro, nuevo, la puesta en escena. Ellos prácticamente, y lo conversamos, Tamás Malina, cuando estuvieron acá en un encuentro en Hernán también de la juventud liguana en el Centro Cívico, y de ahí... los jóvenes, que en su mayoría eran muy jóvenes, porque eran de los colegios secundarios, muy jóvenes, engancharon inmediatamente. Entonces ahí vimos, no. Y ellos querían venir y por supuesto, hicieron el esfuerzo y vinieron a la Feria del Tueco, porque después de la tocata anoche, ellos se iban a Valparaíso inmediatamente, porque estaban invitados a tocar en un local allá en Valparaíso. Y han estado, digamos, moviéndose por todo, en el área metropolitana ya los Rockers no son desconocidos. Están llegando, en el ámbito universitario, claro, de la PAM, están llegando, están masificando. Claro, se están masificando y es lo que nos contaba también la manager de ellos, que se iban a México ahora, y ahí yo creo que les va a resultar muy bien, y ojalá que les vaya muy bien, porque son muy buenos músicos. Con mucha energía, y lo decía ya un amigo, mira, dije, el mejor grupo que yo he visto en mucho tiempo, sí. Es nuevo, ¿eh? O sea, porque los otros ya los conocemos, sabemos ya hasta dónde llegan, cuáles son sus alcances. Para mí fue una gran y grata sorpresa escuchar a este grupo que claramente pinta para grande, tiene las condiciones, tiene los medios. Y la idea yo creo que es esa, Hernán, y nosotros tenemos esa gen, yo digo, todos nosotros los que marcamos unas generaciones que nos gustaba compartir la música. Es decir, yo no me guardaba el disco, sino que iba y se acuerdas de Pelado, de los otros amigos que decían, mira, ¿sabes qué? Salvo apareció a uno que le presté un disco y todavía no me lo devuelve. No, yo podría aquí también. Y hay uno muy amigo nuestro que también lo tiene ahí, pero claro. Pero no sabe que tiene una firmita ahí que... Tiene la marca registrada. Pero era compartir. Y esto es una manera también de compartir. Decir, mira, ¿sabes qué? Está este grupo y quiero que lo escuchen. Y eso es lo que pasó en la Plaza ayer de Armas, que mucha gente se acercó a decir, mira, los rockers, un grupo excelente. Bueno, no vieron, se lo perdieron, pero van a tener que esperar la próxima versión de la Feria del Tejido. Claro, ojalá esperamos poderlos tener ahí. Más tiempo, con más dedicación y, por supuesto, con el marco de público, que esos grupos realmente se merecen, como fue Santiago el Nuevo Extremo, como fue también el caso, me impresionó también, Kowassi Trio, estos jóvenes universitarios porteños que nos mostraron su música. Rodrigo Kowassi, que es un excelente Kowassi, músico. Sí. Muy bien, muy bueno. Buenísimo. Además, un alcance, Hernán, antes que terminar, en el caso de Santiago del Nuevo Extremo, el bajista Caballero, Pablo Caballero, excelente. Así es. Y con algunos toques también blusero y claramente urbanos en su propuesta y también con temáticas absolutamente nuevas para estos tiempos. No. Es decir, es grato ir a escuchar, sentir la música que vuelve de los 80, pero Santiago el Nuevo Extremo es una propuesta absolutamente nueva de estos tiempos, con letras y acordes también muy contingente, digamos. Bueno, pero recién nos hacía la pregunta, ¿cuándo son las cuecas? ¿Qué pasa hoy día específicamente? Bueno, hoy día a partir de las 6 de la tarde esperamos que esté 18 sonando horas. Una de las así bandas. Que no, para que no se espanten con el frío, digamos. No. Además, ayer había té, café, sopa y pillas. En la mañana el mote con huesillo estaba caluroso en la mañana, mote con huesillo, sopa y pillas, picarones pasados. Sobre todo después, para los que vivieron jornadas intensas de carrete, digamos. Sí, hay muchos que llegaron ahí a la plaza. Fin de semana largo. Y hoy día... Había tres amigos que bailaron ahí, incluso. Sí, había gente bailando, muy entusiasta, y es bueno, la alegría, digamos, de la gente de que... Para nosotros, yo creo que para todos nosotros es muy bueno ver a la gente bailar, que lo pase bien. Hoy día los colores rojo, amarillo y verde se toman la Plaza de la Ligua. Claro. Nos llamaban, Hernán, y también, bueno, el alcance de la radio, que es a toda la región, amigos de cerca, de acá, de Calera, Quillota, que quieran venir, por supuesto, están invitados. Esto es abierto, entrada liberada, Plaza de Armas de la Ligua. Pueden venir los amigos a partir de las 6 de la tarde, va a estar sonando, esperamos. Se vienen volando. Se vienen volando acá. Y llegan a la Plaza de Armas y los vamos a estar esperando con un buen sonido y una de las mejores bandas hoy día del reggae latinoamericano. RC Producciones, ¿no? Lo podemos decir con mucha, digamos, energía y también, y con mucho orgullo, Hernán. Botswana es una de las bandas latinoamericanas de reggae más importantes hoy día. Inclusive en la Argentina, que es difícil, mercados como el argentino y el mexicano, que son difíciles porque hay muy buenas bandas, recordemos las bandas de reggae argentina y también mexicanas, pero sin embargo ellos con mucho tesón han estado trabajando durante todo este tiempo y se han logrado posicionar internacionalmente. De hecho ahora vienen de una gira en Argentina y luego parten a Estados Unidos. Entonces, a California, a ver, varios encuentros de reggae a nivel internacional en las cuales, por supuesto, nuestra banda nacional Gotwana está presente en cada uno de estos eventos. Así que por eso, no se vaya a perder esta oportunidad de verlo, porque ya después va a ser muy difícil ver hoy día en vivo a Gotwana celebrando los 257 años de fundación de nuestra ciudad, La Ligua. Y mañana concluyen ya definitivamente con estos 257 pies de cueca y nos vamos preguntando, cada vez esto va aumentando, que sea una cueca más, pero claro, Pero bueno, ahí conversando con los organizadores, porque también estamos... ¿Cómo va a ser, digamos, cuando el Ligüe cumpla 350 años? ¿Ah? Bueno, en otras partes, Cuecas 1000, por ejemplo, que se hace en Santiago también, no recuerdo bien si es Puente Alto o la... Ah, sí, hay un evento. Bueno, ellos están durante 2 días, o sea, ininterrumpido, o sea, noche, el día, noche. Sí, poder cumplir, digamos, el objetivo, o sea, de llegar a la meta. Quizás pensar en la posibilidad en algún momento, el tema es que aquí viene una cantidad impresionante de gente fuera de la comuna. Ah, sí. Hay mucha gente, e inclusive nos llamaba gente que quería venir solo a bailar. Dice, ¿cuándo son las cuecas? Yo estoy llamando de San Felipe, de los Andes, queremos ir a pasarlo y a bailar todo el día cueca ya. Mañana, bueno, a partir de las 11 de la mañana, digamos, y a las 12 de inauguración oficial. 11 horas. Claro. Entonces, Escuela Gabriela Mistral. Escuela Gabriela Mistral. Y durante todo el día va a poder usted ir a bailar cueca. ¿El año pasado qué hora terminó esto? Terminó tipo 12 de la noche, más o menos 12 o 12 y media, no recuerdo bien, pero había un fondo ahí. Caliente. Caliente, esperando por los bailarines y quienes estábamos ahí, con una rica sopa y que ellos preparan. Bueno, de también. Alguna manera va a haber que calentar el cuerpo, digamos. Claro. Para los que no bailan también. Y después quizás recoger lo que decía Eliana, y me quedo dando vuelta a eso, porque a nosotros nos falta un centro, digamos, o un gimnasio, pero que sea central donde pueda... Pero no como el que planteó un amigo el año pasado, que ¿para cuántas personas era? Ah, ya, sí. Era como el Maracaná, más o menos. Claro, como el Maracaná quería hacer. No, si plata hay, dijo. Pero no sé. Ya, bueno. Bueno, entonces la invitación para hoy día, 18 horas, Gondwana, y mañana el cierre final a estas celebraciones del aniversario, el mes aniversario. Del mes aniversario, claro. Hay otra cosa, Hernán, hay dos actividades, que una exposición de pintura que se corrió para el día viernes primero, y también la noche mexicana, que lo vamos a hacer en la Escuela República de Venezuela. Es decir, se paga la deuda, digamos. Se paga la deuda. Pues la gente nos estaba consultando, ¿dónde van a cantar? Bueno, van a cantar los mexicanos. No es que no... está ahí. Está dentro del programa y se va a realizar. Bueno, por el incremento del tiempo no se pudo hacer en la Plaza de Armas, pero... Y ahora también creemos que está muy frío para hacerlo. Así que se corrió para el día viernes. Ahí vamos a estar informando viernes, durante entonces, la semana. Claro. Durante la semana dándole todos los detalles para que usted pueda asistir a estos eventos que nos quedan, digamos, y que son parte del aniversario de nuestra ciudad. Agradecer a Hernán y también, bueno, saludar a todos los amigos, a Rodrigo, en especial Rodrigo Mundaca, que lo vi ahí, estaba el tenante ahí. Y que quedó ya un debate. Está dando... Espero que no tengamos excusa de ningún tipo, porque en otra oportunidad otra persona, otro amigo lanzó un desafío. Y bueno, después que no podía, que esto, que lo otro, en fin, pero a veces se lanzan... Estaba mirando a la esquina si venía, ¿no? Claro. Como echar la y ojalá la niña, que no lo tome guante, decía. ¿Ya? Pero en este caso se van a confrontar ya para ir despejando de una vez por todas un tema que ha estado dando vuelta durante muchísimo tiempo y que claramente el ex gobernador quería... ya terminar de una vez por todas, como dijo, pero no sé, ahí yo también le planteé la pregunta si era un poquito extemporáneo después de tanto tiempo venir a dar a conocer eso, independiente de los dichos que ha planteado el debate. Sí, y también decir, Hernán, el programa del año de la ¿y cómo estuvo el tema de la seguridad en el día de ayer, cuando en los eventos abiertos, no imaginamos que usted intenta por todos los medios coordinarse con las fuerzas de orden para que así, bueno, sí, las cosas sí, funcionen hay, bien. Hay una muy buena coordinación con ellos, pero ayer ocurrió, y esto lo tengo que decir ahora, ¿no? Porque me lo dijeron, también me lo reclamaron, inclusive Luis Levera estaba muy preocupado, porque justo en el momento en que estaba tocando Santiago el Nuevo Extremo, de manera inexplicable... Además porque él perfectamente lo puede decir en un medio de Santiago. Claro, en un medio nacional. Entonces mejor arreglemos las cosas aquí entre nosotros. Nos pidió explicación a nosotros. Bueno, está y para todos fue una sorpresa, porque de manera inexplicable se sacó la barrera por parte de Carabineros y pasó el furgón por el medio de la calle. Entonces todos quedamos plop, le dijimos, bueno, hay una urgencia, pero el peligro que concita ese hecho es lo que a nosotros nos llama la atención, porque hay cables, hay multipal tirado, si se enrea ese cable se hubiese venido abajo en la torre, y ahí bueno, con todo lo que había. Entonces, inexplicablemente ocurrió ese hecho que esperamos, digamos, tener la... no yo, sino que nosotros esperamos que tenerle para poder decir a la comunidad que estaba presente ahí. Bueno, y por respeto también para los quienes están en el escenario. Para los músicos que quedaron muy preocupados de una situación que, te digo, en todos los eventos que a mí me ha tocado participar desde hace mucho tiempo, jamás había ocurrido ese hecho. Y no lo entendemos por qué ocurrió. Esperamos, digamos, que nos puedan señalar qué pasó para poder decir lo que pasa. Y lo que tú decías, Hernán, es muy cierto. Luis Lever no es, y Santiago no es un grupo desconocido en el mundo de la cultura y la música a nivel nacional. Por lo tanto, él quedó muy preocupado de este hecho. Inclusive yo lo iba a ver, nuestro alcalde, don Rodrigo Sánchez, para saber qué pasó y poderle dar una explicación también a los músicos que estaban justamente en el escenario. Y bueno, esperamos que se solucionen ese tipo de muchas veces confusiones que se presentan en estos espectáculos en vivo. Ha sido, yo diría, aunque faltan dos jornadas y otras postergadas, en términos generales, yo diría que el nivel de estas agrupaciones desgraciadamente, le reitero, no tuvieron el marco de público que todos hubiésemos querido y haber copado prácticamente toda la arteria. Pero bueno, quedan los compromisos hechos para que estén en la próxima versión de la Feria del Tejido, en el caso de los Rockers. Nos imaginamos también Santiago el Nuevo Extremo y quién sabe Coguasi Trío también, que podamos ampliarlos y verlos más tiempo, digamos. No, por supuesto, Nani, hay que seguir entregando a la gente. Mira, sucedió un hecho muy, para nosotros, bastante gratificante, que era el poder traer teatro que trajimos la otra vez, pero un teatro más conocido y un teatro, digamos, también comprometido. Y tuvimos muy buena respuesta de la gente. Por lo tanto, todos esos eventos, yo creo que tienen que seguirse dando. Y en el caso, por ejemplo, y también humor, recordemos al Palta Meléndez también, que estuvo acá en un espectáculo, y también en la obra de Cristian García Huidobro. Entonces, pienso y creo que la gente, hay que entregarle más eventos, pero también tiene que haber una respuesta de la misma gente, es decir, aquellos que dicen... Se hace un esfuerzo importante. Claro, pero también la gente tiene que comprometerse también en apoyar a estos eventos. Hay para todos los gustos, y es lo que es la parrilla programática de los eventos del aniversario 257 de la Ligua, así lo mostró, y también con mucha participación de artistas locales. Pero también tiene que haber responsabilidad. Lo que hubo anoche también fue bastante artistas locales que estuvieron presentes. Lo tuvimos también en el Año Nuevo Mapuche, y lo hemos tenido antes. Así que vamos a seguir. Pero también tiene que haber que la gente tiene que responder también hacia el esfuerzo, porque o si no, los esfuerzos van a ser en vano. Así es. Ulises Castillo Vega, queremos agradecer tu presencia en nuestro programa y, por supuesto, cada vez que sea necesario, esperamos contar con tu participación como panelista, entregando tus visiones desde el punto de vista cultural y, por qué no, político, si claramente has tenido una participación política hace muchísimos años, muchísimo tiempo. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Domingo 26, Gondwana a las 18 horas en Plaza de Armas. En los mandos técnicos, responsable de la emisión técnica, Bastián Cortés, le agradecemos su sintonía y lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión.